Haz esta oración al Sagrado Corazón de Jesús y mira lo que pasa. ¿A quién he de pedir sino a ti, cuyo corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones? ¿Dónde he de buscar sino en el tesoro de tu corazón, que contiene todas las riquezas de la clemencia y generosidad divina? ¿A dónde he de llamar sino a la puerta de ese corazón sagrado, a través del cual Dios viene a nosotros y por medio del cual vamos a Dios? A ti acudimos, oh corazón de Jesús, porque en ti encontramos consuelo cuando afligidos y perseguidos pedimos protección, cuando abrumados por el peso de nuestra cruz buscamos ayuda, cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas. Creo firmemente que puedes concederme la gracia que imploro, porque tu misericordia no tiene límites, y confío en que tu corazón compasivo encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias un motivo más para oír mi petición. Quiero que mi corazón esté lleno de la confianza con que oró centurión romano en favor de su criado, de la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a ti, porque sabían que tus oídos y tu corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males. Sin embargo, dejo en tus manos mi petición, sabiendo que tú sabes las cosas mejor que yo, y que si no me concedes esta gracia que te pido, sí me darás en cambio otra que mucho necesita mi alma, y me concederás mirar las cosas, mi situación, mis problemas, mi vida entera, desde otro ángulo, con más espíritu de fe. Jesús, tú que dijiste, pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Aquí estoy de rodillas ante ti, lleno de fe viva y confianza en las promesas que hizo tu Sagrado Corazón a Santa Margarita María. Vengo a pedirte esta gracia que tanto necesito. Amadísimo Jesús, creo firmemente que me puedes conceder la gracia que te pido, aunque sea preciso un milagro. Si tú quieres, se cumplirá mi deseo. Reconozco que soy muy indigno de tus favores, pero eso no me quita la confianza en ti. Tú eres Dios misericordioso que no rechaza mi corazón contrito. Tiende sobre mí tu mirada de misericordia, te suplico, y tu bondadoso corazón hallarán mis miserias y debilidades motivo para concederme lo que pido. Sagrado Corazón de Jesús, cualquiera que sea tu decisión sobre lo que pido, nunca dejaré de amarte, alabarte y servirte. Muéstrate propicio, Jesús, y acepta este acto de perfecta sumisión a los designios de tu adorable corazón, designios que sinceramente deseo que se cumplan en mí y en todas las criaturas por siempre. Concédeme la gracia que te pido humildemente por la intercesión del Inmaculado Corazón de tu Madre Dolorosa. Me has confiado a ella como hijo suyo y sus oraciones lo pueden todo contigo. Sagrado Corazón de Jesús, derrama abundante bendiciones a mí y a mi familia. Te lo suplico, Señor, ten misericordia de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, recurro a ti porque eres mi único refugio, eres mi gran esperanza, el remedio de mis grandes males, la reparación de todas mis faltas. Eres mi luz, fuerza, amor, paz y bendición. Oh Dios todopoderoso y eterno, míranos con misericordia, que tus oídos y corazón estén siempre abiertos para oír y remediar los males. Te prometo, Señor, ser fiel a tus enseñanzas. Usted que se sacrificó por nosotros, tenemos que honrarlo. El Sagrado Corazón de Jesús nos llena de amor y bondad infinita. Le da fortaleza a los que sufren, nos da esperanza, consuelo, nos perdona, nos ama y anima. Yo me doy y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, mi persona y mi vida, mis oraciones, penas y sufrimientos, para no querer servirme de ninguna parte de mi ser, sino para honrarlo, amarlo y glorificarlo. Es mi voluntad irrevocable ser toda de Él y de hacer todo por su amor, renunciando de todo corazón a todo lo que pueda disgustarle. Yo os tomo, pues oh Sagrado Corazón, por el único objeto de mi amor, el protector de mi vida, la seguridad de mi salvación, el remedio de mi fragilidad y de mi inconstancia, el reparador de todos los defectos de mi vida y mi asilo en la hora de mi muerte. Sed, por tanto, oh corazón de bondad, mi justificación para con Dios vuestro Padre, y alejad de mí los rayos de su justa cólera. Oh corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en vos, pues todo lo temo de mi malicia y de mi debilidad, pero todo espero de vuestra bondad. Extinguid, pues, en mí todo lo que os pueda desagradar o resistir, que vuestro puro amor os imprima con tanta presteza en mi corazón que no pueda jamás olvidarlos ni estar separado de vos, a quien conjuro por todas vuestras bondades que mi nombre sea escrito en vos, pues yo quiero hacer construir mi gloria en vivir y morir en calidad de esclava vuestra. Oh amado Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser tan completamente que mi vida entera sea un resplandor de la tuya. Brilla a través de mí y permanece tan dentro de mí que cada alma con que me encuentre pueda sentir tu presencia en la mía. Permite que no me vean a mí, sino solamente a ti. Quédate conmigo y empezaré a resplandecer como tú, a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti, nada de ella será mía, serás tú quien resplandezca sobre los demás a través de mí. Brillando sobre quienes me rodean, permíteme alabarte como más te gusta. Permíteme predicarte sin predicar, no con palabras, sino a través de mi ejemplo, a través de la fuerza atractiva, de la influencia armoniosa de todo lo que haga, de la inefable plenitud del amor que existe en mi corazón por ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén. A continuación, Si quieres hacerle un pedido en especial para tu vida, algo que estés necesitando de corazón, hazlo en este preciso momento. Si deseas, puedes reforzar tu pedido escribiéndolo debajo en los comentarios. Al finalizar, si te ha gustado este video, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Me ayudarías mucho a divulgar este mensaje. Recuerda de suscribirte si aún no lo has hecho para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.